compadre. Vamos con la segundita. Suena la cumbia esta noche, está llena de magia y derroche y de un suave sabor tropical. Mira que la noche se viste de luna y se planta de frente a la luna y coqueta se mira en el mar. Y se oye a lo lejos el golpe del cuero, el chaca del guiro se mece en el mar y triste lamento que brota del viento. Invita a mi gente que viene a cumbiar. Suena y suena, que sigue la cumbia buena. El río y la tumba suena cerquita del mar. Suena y suena, que sigue la cumbia buena. El río y la tumba suena cerquita del mar. Se oye a lo lejos el golpe del cuero, el chaca del guiro se mece en el mar y un triste lamento que brota del viento invita a mi gente que viene a cumbiar. Suena y suena, que sigue la cumbia buena, el río y la tumba suena cerquita del aquí.